dominando un nuevo concepto en el mundo del voyú. Esto es Voy Azteca, el podcast, porque el voyú no solo se ve, se escucha. Ellos ya forman parte del podcast de voyazteca.com. Hola, un saludo para todos ustedes. Soy su amiga Ali. Un saludo a su amigo Slipknot88, a toda la banda de Voy Azteca. Hola, soy Águila Intensa. Un saludo a toda la banda de Voy Azteca. ¿Es alguien? Dice que Voy Azteca es primero. Su nombre es Escapa. Hola, soy Sandra. Tengo 19 años y estudio Derecho. Mi pasión es de Cristo. Les habla a los padres. Esperando que sigan escuchando el podcast de Voy Azteca. No te lo pierdas. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Que yo no soy un espantillo, ¿qué? Voy Azteca presenta su podcast conducido por La Voz Sexy. Sí, señores, el Águila Intensa para ustedes. Nacos, cholos, feos, pelusa, gatiza, chusma, perrada e indiada, etc. Ese no es. La señora Águila Intensa le da la más cordial bienvenida y espero que este programa sea de... Y el chico malo de la radio. Good Father. Malo, malo, eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando venga por...? Gracias, Aguilita. Bien, señores, pues para empezar lo que es este podcast, les tengo un poco de información de la página. Las noticias más relevantes en el Oyeo Azteca. Escúchenos, quién sabe cuándo, pero escúchenos. Solo en Radio Voy Azteca. What would you do if I sang out of tune? ¿Qué tal, mis hermanos? Aquí les habla su buen cuate Penev, esperando que se la estén pasando chingón en estos días de noviembre. Esperemos que este podcast todavía se alcance a escuchar en noviembre, que no se lo suban hasta diciembre. Eso ya no depende de mí, depende del buen cuate Wizardy. No es cierto, yo sé que nos va a publicar este podcast mucho antes de diciembre. El día de hoy es viernes, a lo mejor para el próximo sábado ya está en línea. Ojalá, porque bueno, yo lo hago con todo mi amor para todos ustedes. Ustedes escuchan una buena rola de fondo. Qué buena rola, ¿a poco no? Aquí no le emulan muchas cosas. Este es un cover de Joe Cocker que le hizo a los Beatles, de la rola With a Little Help from My Friends. No se me da mucho el inglés. Quiero comentarles esta canción. A todos nos recuerda, no nos recuerda a los Beatles, no nos recuerda a Joe Cocker. Nos recuerda a los años maravillosos. Esta serie con este muchacho Kevin Arnold se llamaba. Excelente serie. Más o menos me retrataba un poquito, o yo por lo menos me identificaba bastante con todo lo que le iba pasando. Es excelente, ¿no? Me recuerda muchas cosas. Por eso elegí ponerla de fondo, ya que no la puedo poner como rola por el sello comercial. Ustedes saben, nos metemos en broncas. Al rato pues van a venir aquí a apedrearme, ¿no? Aprovechando precisamente que escucharon el primer podcast y nadie me mentó la madre en el foro, nadie me vino a decir de cosas a mi casa, les voy a presentar otra rola de Fernando Delgadillo, de su nuevo disco, se llama Verde Siempre. Yo creo que algunos nos hemos enamorado alguna vez de alguna ojiverde. Yo tengo oportunidad de estar enamorado todavía de una ojiverde. Y pues, dedíquenla, si les gusta, dedíquenla. Es una rola bastante romántica. También es bastante buena musicalmente hablando. Y pues ahí les va, Verde Siempre, de Fernando Delgadillo. Este podcast va a ser medio, pues, breve, porque no sé ni de qué hablar. Aquí les va la primera rola de este día. No tengo temas, no porque no me alcance el cerebro, pero pues no me mandaron los temas. Por favor, banda, mándenme lo que quieran que hable. A lo mejor no estoy muy informado, pero trataré de informarme para ustedes y para poderles dar una buena opinión de lo que quieran que hablemos. Aquí lo voy a poder hablar, nada más es cuestión de que me digan, porque luego soy medio güey. Y bueno, antes de pasar a la canción, vamos a mandarle un saludo al señor Foxcam, a Orisha MX, a Hiper, que nos pidió una rola de Pablo Milanés, la cual no tengo por ahorita. Y para Snoopy, que nos pidió un beso grande de Edgar Oceransky. Las dos rolas las tengo en el mismo disco, el cual no encontré. La próxima vez aquí la van a tener. Y mientras, vamos con Verde Siempre, de Fernando Delgadillo. Este es el podcast de Voyura Azteca. Estás escuchando el podcast de boyazteca.com. Sus ojos de ella tienen una luz que nos explica uno cómo es que ha sido allí donde destella. Son para avistar un mundo diferente. Son una lente en donde asoman las estrellas. Esos ojos de ella rondan y se van y se quedan para siempre y hablan como de otra cosa. Pudiera yo ir a donde el tiempo se detiene. Si una mirada suya me encuentra y me toca. Son de verde siempre y de cualquier manera. Si son de un verde como un principio sin fin. Son un agua en donde anhela y se renueva todo lo que llevo en mí. Esos ojos que ella tiene verde mar. Me saludan y conocen y me siguen y me asolan. Y siempre vuelvo yo a quedar prendido allí. En la constante maravilla que convocan. Persistentes como brisa y como oleaje. Una mirada suya tiene esa sencilla cualidad. De existir en tanto todo se derrumba. Mientras que todo va pasando ellos se quedan donde están. Son donde aflora la palabra más secreta. Misterio que aún está sin revelar, la señal de una presencia luminosa que se ha dejado encontrar. Esos ojos que ya verdes tiene así, ni me piden ni se apartan incidiendo en la memoria. Son veracidad en un tiempo que despierta. Son la llave del cerrojo, son el halo de un antojo. Son el verde claro de una extraña esencia. Donde asoma en dos ventanas todo el mar. Y son un sueño del que nunca se despierta aquel que se atreve a mirar. Yo no sé cómo es que a mí me gustan tanto. Ay, ojalá y que a nadie más mirara así. Como quisiera que la luz de su mirada fuera solo para mí. Mí. Así es, mis hermanos, pues esto fue Verde Siempre de Fernando Delgadillo. Quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo a la muñeca sexy. Ahora se llama R Sexy o R Sexy, como le quieran decir. Mandarle un besote grandísimo. Ojalá se le esté pasando de lo mejor posible allá donde viva. Un saludote a Reserva del 73, al Master Mojojojo, a Traffic. A ellos son los que... pues con los que más convivo en la página. Vamos a seguir con la música. Les quiero poner una rola de Enrique Quesadas. Para todos nosotros los ardidos, a veces consideras en cierta estima y aquella muchacha te deja y se va con un güey. Un güey que pues tú bien sabes que no le ofrece nada. El chiste es que esta canción precisamente se llama Ese Güey. es de Enrique Quesadas. Otra propuesta musical, pónganle mucha atención, banda. Esta es una bastante buena rola de Enrique Quesadas. Si pueden conseguir más material de él, consíganlo. De todos modos, aquí les vamos a estar poniendo algunas más. Esto es el podcast de Boyura Azteca. Seguimos con la música y para la próxima espero tener algo de qué hablar. Muchas gracias y nos vemos. Escuchando el podcast de boyazteca.com. Tal como si fuera el hijo del rey. Ya supe que andas con ese cuate. Ya supe que andas con ese güey. Ese güey. Que andas con ese güey que te gusta ser el empleado del mes. Que de todo tiene su membresía, que de todos se siente la medicina. Ya sé que andas con ese güey que no lee pero ya sabe hablar inglés. Que canta de colores en la estudiantina, que pa' todo siempre llama a la policía. Es ese güey. Que su jefa es netamente palacio. Que en la prueba nunca se fue de pinta. Ya churros nomás les hace la pinta. Ya supe que andas con él, mi niña. Y que no te lleva ni una cantina. Que chilla si no compra sus camisas nuevas. Que se tiene prohibido echar la hueva. Es ese güey. De bellas artes, ya vi que andas con ese animal que la ley de Herodes aplica por igual. Ya supe que andas con ese pingo que daría lo que fuera todo por ser gringo. Ya supe que andas con ese güey, el que tiene una carnala que parece Lin May. Sopa de lata, pues resulta que los sopes le saben a caca. Ya supe que andas con él, mi niña. Dizque muy tranquilo, pero es bien ladilla. Es ese que a su nave ya le puso jefes porque quiere parecerse al Schwarzenegger. Ese güey. De bellas artes, ya vi que andas con ese animal que la ley de Herodes aplica por igual. Ya supe que andas con ese pingo que daría lo que fuera todo por ser gringo. Ya supe que andas con ese güey, ey, el que tiene a su carnala que parece Lin May. ¿Qué tal, banda de Boy Azteca? Vámonos directo al grano. ¿Tú de qué tamaño la tienes? Si la pregunta te ofendió, pásate a escuchar la Z, cabrón. bueno, a los que quedaron. La musicoterapia es una ciencia que ha demostrado que escuchar rock y metal estimula las gónadas sexuales masculinas, las cuales liberan más testosterona al organismo, eliminando problemas de impotencia y favoreciendo el desarrollo de los miembros del cuerpo. El podcast de Slipknot 88 es una transmisión programada por un equipo de científicos musicoterapeutas, Tristán, Godfather, Wizardy y Águila Intensa, que cuidan el balance preciso entre el metal y el rock alternativo, ayudando al podescucha a estimular su sistema libidinoso y mayor, además de reducir los impulsos magnéticos sexuales. Por todo esto y más, escucha el podcast de Slipknot 88 y no sea ver. Y no tenga ver. Y no te apenes. Si piensas igual que este güey, escucha el espacio de Slipknot todos los lunes en el podcast de hoyazteca.com. Así es, mis hermanos, así, eso fue ese güey. Espero que les haya gustado. Y como dice esta rolita, sean felices, no se preocupen. A veces las cosas no están tan mal como creemos o como nos hacen creer. En este último o penúltimo bloque les quiero mandar un saludo al buen Slipknot 88, al Metro Ciudad Azteca, que le voy a pedir de favor que cambie su firma. Yo soy de Meritito, Nezahualcóyotl, y la neta es que aquí sí hay unas nenas muy lindas, de las cuales hasta tú te enamorarías, compadre. Entonces, como que no se enamoren de las niñas de Nesa, son de lo mejor algunas. Quiero mandarle a la gatita viciosa, al buen Escápate, que me hace burla. Si notarán en este podcast, ya no se oye tantas pausas inconvenientes, debido a que ya vi cómo recortarle aquí en el audio, y pues espero que esté siendo de su agrado, que no se noten tanto los parches. Y vamos con la siguiente canción de un grupo llamado Le Luthier. Esta canción se llama Perdónala, espero que alguien ya lo conozca. Les recomiendo que dejen lo que estén haciendo, que escuchen esta canción, porque se van a llevar una grata sorpresa. A ver a cuántos nos ha pasado igual. Espero que se la estén pasando chingón con mi podcast. Es el segundo que estoy realizando y esperemos que esto vaya mejorando. Esta canción se llama Perdónala, ¿no? Nos hace falta perdonar un poquito. Cuando la terminen de escuchar me entenderán. Nos vemos, Perdónala de Le Luthier, Boyura Azteca. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de boyazteca.com. Be happy. The landlord say you're... Con motivo del estreno del conocido bolero Perdónala de Johann Sebastian Mastro Piero, que escucharemos a continuación, el periódico Actualidad Musical se refirió a Mastro Piero en términos muy elogiosos, pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación. Fe de ratas, donde dice de inspiración arrebatada como otros compositores románticos, debe decir arrebatada a otros compositores románticos. Y donde dice su copiosa producción, debe decir su copiada producción. Luego de escuchar el bolero Perdónala, el gran compositor Günter Frager le escribió indignado a Mastro Piero, acusándolo de haber plagiado un pasaje de su tercera sinfonía. La respuesta no se hizo esperar. Usted me ofende, dice Mastro Piero en su carta, justamente a mí, que siempre digo que el artista que se apodera de la idea de otro enturbia las aguas del manantial del espíritu. Famosa frase de Günter Frager. Curiosamente, este caso y otros similares que nos muestran a Mastro Piero plagiando a Günter Frager ha llegado hasta nosotros a través de la propia autobiografía de Mastro Piero. Y no es que se arrepienta y confiese su culpa, sino que su autobiografía es una copia textual de las memorias de Günter Frager. Sin embargo, pese a todo esto, quienes, como es nuestro caso, quienes amamos a Mastro Piero, creemos que muchas de estas conductas que se le atribuyen en realidad le son totalmente ajenas. Probablemente sean de Günter Frager. Bien, escucharemos a continuación, pues, de Johann Sebastian Mastro Piero, el bolero Perdónala. De Günter Frager.